dulce que yo soy, me lo quité al para ti, ahora diciendo por ahí que no me quieres, que te cansaste ya de mí, que ya mis manos no te dan las sensaciones de placer que ahora prefieres. Que te hice mujer a mi manera, y por eso es que yo no puedo comprender y no puedo creer que no me quieras. Eres muy joven para mí, eso te brinda tu pasión, estás hablando sin razón, ven a mi cama, te probaré que no es así, a mi venganza te dedicaré, no volverás a ser mujer, mi eterna amada. Eres muy joven para mí, eso te brinda tu pasión, estás hablando sin razón, ven a mi cama. Que no es así, a mi que para que mi querer, como serás a ser mujer, mi eterna amada. Y no olvides que yo te marqué con mi piel y que te hice mujer a mi manera, y por eso es que yo no puedo comprender y no puedo creer que no. De amor.